Lo que les voy a narrar ocurre cada martes 13 en un poblado del estado de Morelos. Cocotitla es uno de los muchos lugares donde el engendro del mal tiene su cubil. Sus habitantes viven aterrorizados ante la presencia de este ser maligno. Hablemos de la Cueva del Diablo. Al amparo de las penumbras de la noche, cada martes 13 Cocotitla se convierte en un pueblo fantasma, donde solo se escuchan los aullidos lastimeros de los perros y donde el amo de las tinieblas tiene su reino. Atemorizados, sus pobladores se encierran a piedra y lodo. Encienden veladoras a los santos de su devoción para ahuyentar al engendro del mal, que transformado en un charro negro, recorre las calles del pueblo acechando a sus víctimas. En aquel cerro está la Cueva del Diablo. Ni se le ocurra acercarse. El demonio habita ahí. Se convierte en distintos animales para llevarse las almas. Nadie de nosotros transita el lugar. No vaya, es por su bien, me advirtió don Pancho. Y preguntó, ¿quién lo trajo por aquí, pues? Las apariciones de los martes 13. Ayer fue martes 13. ¿Y? Pues la verdad, lo constaté. No pude dormir. Entre la oscuridad distinguí a un charro negro montado en un caballo del mismo color. Parecía muy real. Al rato apareció una enorme torre. Después observé un chivo grande. ¿Dónde estaba usted? En casa de doña Chuy. Ahí pasé la noche. Pues si ya sabe todo, ¿qué más quiere saber? Si todo es realidad. Claro que es verdad. ¿Usted mismo lo vio? ¿O qué, no? Sí, pero... A ver, don Pancho, platíqueme más de la Cueva del Diablo. Eso que ve allí en la copa de los árboles de aquel cerro son brujas. Brujas que esperan la salida del diablo que está en su cueva. ¿No tiene miedo, don Pancho? No, estamos acostumbrados a eso. No nos acercamos a ellas. Pocas son las ocasiones en que bajan al pueblo. Las ahuyentamos haciendo un círculo. En el centro hacemos una cruz y clavamos una daga. Así se van, no se acercan. ¿Ha visto de cerca al charro negro? Solo una vez, era de noche. Volvía de otro pueblo. Atravesé milpas y caminos reales. En uno de estos, entre los árboles, vi a un señor. Estaba vestido de negro con traje de charro. Montaba un caballo brioso. Los ojos del animal y los de él parecían brasas ardientes. Me dio mucho miedo. Pero desapareció en ese momento. Me acordé que estaba a mitad del cerro, el hogar del diablo. Corrí despavorido por las laderas hasta llegar al pueblo. En otra ocasión mi hija se enfermó y tuve que ir por el médico al pueblo vecino. Me armé de valor, cargué mi escopeta y enfilé rumbo al cerro. No había otro camino. En el trayecto iba rezando. De pronto, divisé a un gran toro negro que pastaba en la oscuridad en medio del camino. Con mi escopeta le disparé, pero la bala no le hizo nada. Tres balas lo traspasaron sin hacerle daño. El susto fue mayúsculo. ¿Y el cabrito qué me dice? Ese también es demonio. Se aparece hasta en el día allá en el cerro, cerca de la cueva. Se ha llevado a los chamacos. Muchos niños han desaparecido y aunque los buscamos, jamás los encontramos. Ya duérmase, que pa' susto ya estuvo bueno. Mañana, si quiere, Le seguimos. Sí, don Pancho. Buenas noches.